Tengo la extraña sensación de que estas horas que están para llegar al 15 son de un revolver en algún punto. No sé si... Sí, de alguna manera han pasado tantas cosas y una realmente por ahí intenta recordar momentos, por ahí momentos lindos haber vivido, por eso de alguna manera... no sé si la gente que tiene Face y se ha podido conectar ha visto fotos de Atahualpa desde, no sé, desde el nacimiento hasta cuando era un poquito más grande, porque bueno, era esto, ¿no?, de poder abrir el álbum familiar y poder compartir algunas cosas de Ata. Yo hoy a la mañana contaba, inclusive en algún momento, mira qué casual, ¿no?, que en esa época, Atahualpa era chiquito, Aye también, estábamos pasando una crisis como muy similar a esta, y nos llegábamos a fin de mes, faltaba, no sé si era jueves, una cosa así, y cobrábamos la semana que viene un día viernes. Entonces, bueno, había que estirar a algunos días. Y lo mando, me acuerdo que ese fin de semana los chicos no tenían que ir con su papá y sin embargo, bueno, fueron con su papá. Y bueno, y era más que todo porque lo único que había en casa era un paquete de fideo y un paquete de arroz, entonces uh-huh. había que estirar. Y bueno, ellos se fueron para poder resguardar esto, por lo menos para que pudiéramos terminar la semana. Cuando viene Atahualpa a la tarde, recuerdo que una de las cosas que hace es... me dice, traje algo, se me acerca el chiquito y saca de la campera, del bolsillo, una cosa blanca y me lo pone en la mano. Entonces yo agarro y miro y tenía una servilleta de papel y abro, ¿qué era? Era la mitad de una milanesa la napolitana. ¿Sí? Era esto de lo que había compartido con su padre, esto de, ¿no?, y que quizás una no lo tenía, pero bueno, cuando lo veo, cuando abro esto y lo veo, le digo, pero si yo comí. Y me dice, pero vos no comiste una milanesa, no, la napolitana, ¿viste? Yo lo quedé mirando y se me hizo un nudo, una cosa, y salta Selene en ese momento y me trae, saca del otro bolsillo de la campera de ella una tremenda naranja, dice, y acá está el postre. O sea, estas cosas, ¿no? Estas cosas por ahí que uno va dando a los hijos y que los hijos de alguna manera también te lo van devolviendo. ¿Cómo es esto de un ida y vuelta, ¿no? Esto de poder compartir, esto de que una cree que en no hablar de que no había para comer y sin embargo ellos se daban cuenta. Claro. Ellos se daban cuenta, pero a su manera, de alguna manera... Te compartían lo poquito que ellos habían, lo que habían compartido. Dice, y el helado no te lo pudimos traer porque lo comimos. O sea, esta cosa, ¿no? Y yo, bueno, gracias, qué sé yo, me quedé con el nudo y decía, qué bárbaro esto. Era un poco compartir estas cosas buenas, estas cosas lindas. Qué bueno que tenían estos gestos, seguramente que más de uno de los niños... Si uno pudiera pensar, alguna mamá, algún papá, algún familiar, estos gestos también lo tienen el resto de los otros niños. Es poder recordar y poder realmente valorar estas cosas. Una por ahí está tan con el ajitreo de las cosas, de esto de poder llegar a fin de mes, en esto que no te alcanza, que vas, que venís, que qué sé yo. Y poder realmente compartir, que es lo que casi no estamos haciendo, ¿no? Entonces era una vez más poder traer acá esto, lo que uno había compartido, esta cosa que realmente me parecía muy valioso, y el hecho de bueno, recordarlo desde ese lugar. Ayer justamente hablábamos con mi hija y bueno, dice, ay, pero han pasado tantos años. Y sí, han pasado años, ella muy chiquita, los dos, y bueno, esto era Ata, estos gestos, ¿no? Qué sé yo, realmente por eso fue la intención de poder mostrar las fotos, y siempre van a ver las fotos que he subido, tienen que ver con Ayelen y Atahualpa, porque se criaron juntos, eran como mellizos, ella misma lo dice, esto de poder compartir, de poder estar juntos, donde estaba ella, estaba él. Ella siempre dice, yo no necesitaba amigas, no necesitaba amigos, porque lo tenía mi hermano. Él era mi amigo, mi hermano, mi confidente. Él era todo, o sea, se mandaban una. Yo, pero ni ahí le podía sacar a Atahualpa, habla con tu hija, te decía, ¿viste? Si te mandaba ahí. Y vos decías, estos se mandaron alguna. Y la miraba a ella. Entonces, yo después iba, quería hablar con ella, habla con tu hijo. Entonces, como que entre los dos, esta complicidad, esta hermandad que tenían, era única. Yo realmente, estas cosas por ahí comparto, que me parecen importantes. Juli, y contás esto, y me acuerdo que la semana pasada cuando llamaste, me quedó muy marcada una frase que me decías, que quede claro que la lucha nos sostiene. Y me lo reiteraste como 3 veces, Nacho, no sé si te habías dado cuenta. No, no me di cuenta. Y cuando me pongo a construir el spot que estamos acá compartiendo todo, digo, esa frase que Juli quería remarcar más que nunca, la lucha nos sostiene. Han pasado 8 años, y en estos 8 años nos ha pasado de todo. A ustedes como familia, a nosotros como comunidad, viendo este maltrato. Me queda claro también en las veces que ha dicho que si hubieses tenido otra situación económica no hubieses sufrido tanto maltrato. Y si Atahualpa hubiera sido de otro color de piel, tampoco hubiera pasado esto de lo que le pasó a Ata. Eso está claro. Esto inclusive se pudo ver en la legislatura cuando hacen el resumen, cuando habla el perito, que es Roberto Brescia, cuando habla. Es esto lo que queda bien en claro, ¿no? Que por ahí... llevó todo un año, toda una pelea, estuvo, no se olviden que estuvo un año cajoneado, y que bueno, que se pudo tratar después de todas las movidas que nosotros hemos hecho, después de ir a las radios, de movilizarnos, de presentar una nota tras otra, porque si nos quedábamos ahí, yo creo que todavía estaba ahí esperándonos. Y que de alguna manera hemos podido llegar hasta acá por todo lo que hemos ido movilizándonos, por esto de ir a... yo siempre digo que a mí lo que me salvó fue el hecho de poder salir, de poder gritar, de poder conocer al resto de los otros familiares, y que de ellos he aprendido mucho. Porque si no, en el primer mes yo ya me hubiera muerto de tristeza, de angustia, de dolor, que es lo que nos pasa a la mayoría de los familiares. En el primer año es lo más terrible, porque pasas el cumpleaños, el día de la madre o el día del padre, pasar las fiestas, y miércoles hay que pasarlas. Entonces, a nosotros lo que de alguna manera nos salvó, el hecho de poder salir, el hecho de poder, quizá como una loca, salir a los distintos lugares, hacer las distintas marchas. Nos recordábamos que en el primer momento hacíamos marchas todas las semanas. Todas las semanas, después cada 15 días, después una vez por mes, y no nos quedamos, estuvimos ahí firmes. Hubo mucha gente que nos acompañó desde un primer momento, hubieron gente de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los gremios, los distintos movimientos sociales. Pero bueno, también es cierto que va pasando el tiempo, y que en esto, no sé si por el dolor, el cansancio, por ahí la indiferencia, una por ahí a veces se va quedando sola, ¿no? Entonces, por eso está que cuando hacíamos la invitación para el día viernes, tratábamos una vez más de pedir a la sociedad o a la gente que nos pudiera acompañar, porque ahora es donde más necesitábamos que nos acompañara. Y va cobrando, en el marco de esto, ¿no? Este 8º aniversario está también marcado en un contexto en el cual la provincia, el poder político y el poder policial, porque no está, es un poder concreto en la provincia de Río Negro, nos lleva a un contexto en el cual se ha puesto otra sintonía que tiene que ver con marchar con visera. Bueno, sí, porque justamente está surgiendo, digamos, una voz muy fuerte que está hablando de criminalizar, digamos, la figura del joven, de permitir que la policía los detenga. Incluso estaba leyendo un proyecto de ley impulsado por 3 legisladores que habla Bueno, justamente de bajar de alguna manera la edad de imputabilidad, de poder detener menores que cometan delitos. Y nos parece, nosotros, Atahualpa es joven, es pobre, es morocho, y todos los jóvenes, todos los niños son nuestros jóvenes y niños. Nosotros somos los adultos de esta comunidad. No podemos entender cómo hay adultos que encima tienen responsabilidades mayores, que están impulsando este tipo de leyes, cuando sabemos muy bien que acá lo único que va a garantizar que no exista la violencia es el trabajo, la educación y la comida. La dignidad es lo único que va a garantizar de que los niños y jóvenes no salgan a robar o a matar. Y nosotros, aunque un niño mate, aunque un niño robe, nosotros tenemos que ver que ese niño no nació asesino. Vio vulnerados sus derechos desde que nació, y esa es nuestra responsabilidad. Cuando el Estado está ausente, cuando aquellos funcionarios que tienen responsabilidades mayores están ausentes y no alzan la voz en el momento que hay que alzarla, por ejemplo ahora que no se puede comprar un kilo de pan por día, es el momento de alzar la voz. Sin embargo, vemos bastante silencio. Y yo lo decía en la conferencia de prensa la otra vez, o sea, que usted, que es defensora, no levantó la voz cuando el Superior Tribunal permitió que la policía detenga a los menores en estado de vulnerabilidad, dice el Superior Tribunal, para derivarlos a las organizaciones que tienen que atender a los menores y los jóvenes. Pero, por Dios, ya hemos visto muchos niños y jóvenes morir en las comisarías, porque sabemos que la policía, no todos los policías, pero en general, carecen de una formación profunda que debieran tener y merecen tener, porque son, digamos, agentes que llevan adelante una tarea muy importante en la comunidad y que debieran tener una formación más amplia, más resguardada, de la que participen las universidades, de las que participen profesionales. Nosotros lo vimos en la causa, los policías, por acción o por ignorancia, digamos, cometieron graves errores que nos dejaron en manos de la impunidad. Y esto es porque cuando el año pasado la Comisión Legislativa iba a la escuela de policías, el protocolo de actuación en caso de asesinato o desaparición no estaba en el plan de estudios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un agente, sí, policial, trabaje para la gente, el pueblo, la gente común, si desconoce qué hacer? Principio eso. Entonces, hay cosas que hay que hacer antes de salir a perseguir a los pibes, y que a veces yo hoy decía, nosotros durante 8 años luchamos, marchamos y pedimos y golpeamos puertas en un contexto social y político que era más favorable para las luchas. En este momento nosotros vamos a marchar en un año donde vemos que las luchas son perseguidas. Y nosotros alertamos de esto porque empezamos a escuchar cosas que parecían que estaban borradas, ¿no? Cuando uno dice memoria, verdad y justicia y piensa en los desaparecidos de la dictadura, la memoria tiene que ver con eso. ¿Quiénes eran los funcionarios que atendían en el momento que Atahualpa apareció asesinado? ¿Quiénes actuaron? ¿Qué hicieron esos que actuaron? Esa es la memoria. Y ahí vamos a encontrar algo de verdad. Y después tenemos que salir a pedir la justicia. Porque la justicia divina, digamos, nosotros hemos crecido un montón como familia, hemos crecido un montón como ciudadanas, ¿no? Más allá de ser una mamá, de ser una prima, de ser un tío, un amigo que lucha por Atahualpa. Como ciudadanos, encontrarnos con el compromiso de llevar adelante una lucha. Y de, ¿sabes qué? De ver cómo esa lucha consigue cosas, logra cosas, y esas victorias, que nunca son del todo victorias, digo yo, porque siempre son a medias, porque siempre nos faltan 5 para el peso, son victorias que todos debemos reconocer como propias, desde la gente que nos acompañó en las marchas silenciosamente, casi anónimamente desde el primer día, los medios de comunicación como ustedes, que nos abrieron siempre las puertas y que se posicionaron del lado que había que posicionarse, porque hoy los medios definen las cuestiones, ¿no? Definen para qué lado, o sea, si esto se trata o no se trata. Y las organizaciones, todos, hay que hacerse cargo de que las victorias son nuestras y las luchas son permanentes, evidentemente. Y hay muchos frentes por lo que luchar. Bueno, nosotros estamos con un frente que es por la verdad y la justicia y proteger a los jóvenes y a los niños, ¿no? Y ahí está la convocatoria mañana a marchar con capucha, con visera. Para decir un poco que todos somos jóvenes. Y romper prejuicios. Romper, ¿no?, prejuicios, claro. Más que nunca, porque esto de cómo se si prejuicia todo. Si hubiera estado Atahualpa, al primero que hubieran detenido, porque Atahualpa siempre usó visera, inclusive cuando lo enterraron con su visera azul que la lavaba la noche, la usaba el otro día, se le cosía los abrojos, la tenía regastada y demás, y sin embargo... una compañera dice, esa visera no se la sacaba ni para dormir. No, se la sacaba la noche, la lavaba y al otro día se la volvía a poner, ¿no? Esta cosa, ¿no? Aparte era morochito, vivía allá en el barrio. Vos fijate, el barrio queda a 5 kilómetros del centro cultural, más o menos 5 o 6, ponele. En una actividad de un Inti Raymi, Atahualpa invitó a sus compañeros, a los amigos de la cuadra, para que lo acompañaran a estar en el centro cultural. Estamos hablando 6 kilómetros. Sí. Debían tener unos 12 años, la mayoría. Por primera vez habían pisado el centro cultural. Por primera vez habían estado en ese lugar. ¿Quién los invitó? Lo invitó Atahualpa. Ellos, si no es esa vez, si no lo hubieran acompañado a Atahualpa, no hubieran conocido el centro cultural. Estamos hablando 6 kilómetros de diferencia, nada más. Sí. Estamos hablando de la misma ciudad, del mismo lugar. Y sin embargo, esa noche cada uno se puso su mejor ropa y acompañó a Atahualpa y estuvieron en la puerta del Inti Raymi pidiendo las boletitas. Y ellos felices. ¿Por qué? Porque estaban en la puerta. ¿Viste quién entró? ¿Viste quién estaba? Y me dio el papelito a mí, esto de las entradas, ¿no? Esos eran importantes. Esa noche fueron importantes. Entonces, esto lo pudieron vivir... y lo pudieron disfrutar con ATA. Estamos hablando 12 años. Estamos hablando de chicos que nunca habían conocido el centro cultural. Ni sabían que existía. Entonces, esas son las diferencias, digamos, que en tanto se diluyan, vamos a encontrar menos violencia. Pero si esas diferencias no se diluyen, nosotros vamos a seguir tapando el sol con una mano y pretendiendo que por poder meter preso a un menor de 14, de 16 años que hoy sale a robar y que claro que uno ve lo injusto que es para cualquier familia llegar a su casa y que eso que compró, que le costó, que trabajó para tener, de repente no está, o que es amenazado, o que sufre un hecho de violencia. Pero por Dios, son chicos, son nuestros jóvenes. Nunca tenemos que olvidarnos de eso, porque nosotros somos los adultos. Cuando nuestros hijos se mandan macana, nosotros, ¿cómo actuamos? Tratando de encontrar la manera de que reviertas esa actitud. Pero no sometiéndolo a un castigo como es la cárcel, ¿no? Es tremendo. Los empezamos a ver como si fueran adultos que pueden decidir, y la pobreza no se decide, no se elige. La pobreza es una condición a la que se somete a la gente en este sistema perverso. Entonces, ¿nosotros podemos ir contra ellos? No, son los que menos tienen, deben tener nuestra protección. Recién hablabas de esto, de cómo generaba movimiento ATA por donde transitaba, ¿no? ¿Y qué te gustaría que mañana ocurra con esta convocatoria y esta invitación, que en definitiva es por ATA, también por la familia y por... Yo siempre digo que es por nosotros como comunidad, que es importantísimo que nosotros como comunidad sepamos la verdad de qué fue lo que pasó, porque nos ayudaría mucho. ¿Cómo te gustaría mañana, 10 de la mañana... que inevitablemente nuevamente será revolver a aquellas primeras marchas? Sí, en realidad lo que yo quisiera que nos pudiera acompañar las personas que nos han estado acompañando todo este tiempo. Y pensar en ATA es pensar en nuestros jóvenes, son pensar en nuestros sobrinos, en nuestros primos, en nuestros hermanos, en las personas que tenemos al lado, ¿sí? Marchar por ATA es eso justamente. Es para que no vuelva a suceder. No queremos otros Atahualpas, no queremos otras Karen acá en Viedma, no queremos otros nanos, no queremos otros jóvenes asesinados. justamente por eso vamos a marchar, para que no haya más, y que cada uno que podamos ir realmente podamos ir como mamás, como papás, como hermanos, como primos, como abuelas, como abuelos, y que podamos realmente estar como estuvimos en un primer momento. Por ahí capaz que es difícil lo que yo les estoy pidiendo, pero realmente es eso, es poder tenerlo presente ATA, ¿sí? Es realmente pensar en este joven, que puede ser cualquier joven, nadie está exento, y que en esto Atahualpa, ahora ya lo tendríamos que haber tenido de regreso, ya quizás siendo médico, quizás estando con los huichís, o qué sé yo, en la línea sur, siendo médico, tratando de curar enfermedades, tratando de acompañar a la gente, y hoy no lo tenemos. Ese era el sueño que tenía ATA, ¿no? Entonces, poder abrazar y poder acompañar esta movida es tenerlo presente a ATA y que no vuelva a suceder más. Julieta, Laura, bueno, mañana estaremos ahí a las 10 de la mañana en la convocatoria en el CEN 18 y me imagino el trayecto de ahí a la 25, que se reiteraba siempre, ¿no? Sí, damos 25 la buena, de mayo. Vamos a pasar por legislatura y por la fiscalía también y por Casa de Gobierno y después terminamos en el Palacio Judicial. En cualquier momento de la marcha la gente se puede sumar. Exacto. Y al finalizar vamos a leer un documento nuevamente, como todos los años. Y nada, eso. En la gigantografía terminamos. En la acera, ¿no? Que pueda llevar visera, que pueda llevar alguna campera o buzo con capucha, que de alguna manera los jóvenes están identificados con esto, ¿no? Entonces, bueno, que lo podamos hacer. Yo me voy a poner la visera de ATA. La roja, que ya no es roja, de lo viejita que es, pero bueno, voy a usar las que él tenía. De esa manera, de alguna manera, va a estar ATA presente. Gracias, y en realidad siempre gracias por la fuerza, porque yo sé que ustedes dicen, no, nos matan día a día, pero las veo siempre con fuerza y gracias por compartirlo. Y lo que siempre destaco, Julieta, esta posibilidad que nos dice también de dimensionar que no era solo Viedma, era una provincia, y que la verdad debe empezar a multiplicarse, porque nos duele y bueno, por eso también mañana es la invitación a creer que la verdad está y que hay que seguir trabajando para que se descubra todo, y nos va a ser bien, así que muchas gracias. Gracias a vos. Antes de que me olvide, los secundarios, nosotros hicimos una presentación ante educación y la ministra autorizó para que los jóvenes de los secundarios pudieran participar de las marchas, así que bueno, que esto es importante que los docentes puedan saber de que, bueno, de que si nos quieren acompañar también lo pueden hacer, porque ya está autorizado desde el Ministerio de Educación.